Gracias, buenos días. La Asociación de Limitados Físico-Motores en Vertientes mantiene buenos resultados en la atención a los asociados a partir de la ejecución de actividades que contribuyan a la realización personal de todos los integrantes, explica Danmara Artiles, presidenta de la asociación. La crisis nos va de maravilla, gracias a Dios, hemos tenido muy buenos resultados. Llevamos 2 meses más o menos haciendo diversas actividades, como viajes a Playa Mula, hicimos un viaje turístico al campismo Los Cajilones, hicimos una actividad por el Día de la Mujer, por el 14 de marzo, Día Nacional de la Clifing, y segundo domingo de mayo, que es el Día de las Madres, donde hemos tenido un resultado satisfactorio y hemos tenido muy buena participación. Recreativas también, donde nos ayuda mucho el INDER. Siempre tenemos una promotora con nosotros, donde hacemos juegos de mesa como dominó, dama, parchí, y otros juegos recreativos como con la Biblioteca Municipal, un ejemplo de cultura que hace otras diversas actividades. Participamos en el evento de dama, en el de dominó y el de ajedrez que está pendiente para ahora, para mayo provincial. Convertirse en entes cada vez más activos y realizados, propósito de la Atlicin en Vertientes. Una información de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.